auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminar cambia la vida. Caminar, conversar, recibir. Muchas veces pequeñas, grandes cosas pasan en nuestra vida cuando nos decidimos a abandonar el sillón o la comodidad de un vehículo. Esto fue lo que le ocurrió a los dos hombres de nuestra historia, que la tarde del domingo decidieron volver a su pueblo. A pie, por supuesto. No había otro modo en aquellos tiempos. Tan histórica resultó su caminata de 11 kilómetros que aún hoy, habiendo pasado más de 2.000 años, hombres y mujeres de todo el mundo la recuerdan. Su caminata fue llevada al óleo por pintores de todas las épocas y músicos de compases diversos hicieron canción aquel episodio. La historia transcurre en el siglo I de nuestra era, cuando Cleofás y su amigo, cuyo nombre nunca trascendió, regresaban de Jerusalén. Si había algún motivo para estar depresivos ese domingo a la tarde, ellos lo tenían. Su amigo y dirigente popular, Jesús, había sido ajusticiado. Una tramulla macabra a la que recurren los poderosos de todas las épocas explicaban este desenlace. Ensombrecidos, discutían lo ocurrido mientras volvían a Emaús, su aldea. Tan angustiados estaban que aunque el mismo Jesús se acercó a ellos, no lo reconocieron. El maestro, un gran lector de las Escrituras, les recordó una por una las profecías escritas que aseguraban que traición y muerte eran el primer destino del Mesías al que el pueblo judío esperaba desde hacía siglos. Al anochecer, cuando llegaron a su pueblo, los hombres invitaron a aquel desconocido a quedarse en su casa. Impensable dejar a un forastero a la buena de Dios en la noche palestina. Su hospitalidad les valió el descubrimiento más grande de sus vidas. Su amigo estaba vivo. Tenían la primicia más grande de todos los tiempos. Jesús había vencido el poder de la muerte. Cuando este nazareno eleva una plegaria por el pan que comerían, advierten, recién entonces, que aquel forastero era su amigo del alma. Caminar, conversar, leer, hospedar, un bello camino para transitar en nuestras vidas. Vaya a saber cuántas cosas podríamos recuperar si volvemos a estos hábitos. Amigos, salud, buenas noticias. ¿Quién sabe lo que nos espera a la vuelta de la vida si tan solo saliéramos a caminar? God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart and they turn your dream to shame. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Muy buenas tardes, y así con I Dreamed a Dream de Susan Boyle empezamos Caminante. Soy David Kohler y damos los primeros pasos en esta caminata, este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con el ojo atento para observar la realidad que nos devuelve la calle y un rato para charlar con un invitado caminador. Hoy va a estar con nosotros Margarita Carvalho, que es de Florencio Varela, es docente, comerciante, y nos va a contar un poco de sus raíces, su historia como descendiente de portugueses, la inmigración portuguesa en la Argentina y, por supuesto, sus viajes a Portugal y a Francia, donde tiene familia. Me acompaña también, como todos los sábados, pero hoy a través de la vía telefónica, Julio Lloret, en esta edición número 66. Julio es el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, David y audiencia, disfrutando de este lindo día de sábado. Bueno, la verdad que sí, que un día otoñal bellísimo para disfrutar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu tema de hoy, Julio? El tema de hoy tiene que ver con rutas peligrosas, un ranking de las 5 rutas o caminos más peligrosos que hay hoy en el mundo. Y bueno, aclaramos que peligroso por la geografía, ¿no? No entra en este ranking ni el camino de cintura ni el camino negro. Claro, o sea, no estamos pensando en los problemas de seguridad o de falta de mantenimiento, ¿no? No, de salteadores, no. No, falta de mantenimiento, que capaz que una de estas rutas sí puede tener algo de falta de mantenimiento, pero bueno, no estamos hablando de cosas de inseguridad, ¿no? Claro. Bueno, estamos entonces ¿Cómo te trató la calle, Julio, esta semana? Y esta semana tuvo la característica de ser una semana corta, ¿no? Y bueno, con mucha tarea a distancia, a pesar de que se abrió la presencialidad en las escuelas, digamos que la norma es el trabajo a distancia todavía. Así que muchas horas uno tiene que dedicar a esto, porque era más fácil antes, ¿no? Claro. Cuando uno iba a la escuela resolvía todo en 2 horas, pero bueno, ahora se alarga la jornada laboral. Está bien, mucho más más trabajo. Bueno, vos sabés que sí. Yo estuve esta semana mirando, hay dos temas, ¿no? En la Argentina los temas se devoran, los temas de la actualidad se devoran unos a otros, ¿no? Hoy o ayer a última hora nos enteramos del presidente con COVID, antes de eso algunos accidentes tremendos en el Gran Buenos Aires, la pobreza, y bueno, un tema hace que el anterior desaparezca. ¿Vos sabés que me llamó la atención, Julio, el tema de los huevos de Pascua en esta celebración? El Ajá. precio que uno empieza a ver en los negocios, ¿no? Bueno, ahora ya estamos promediando, ya en poco terminamos la celebración de la Pascua, pero vos sabés que me puse a mirar y tomar nota para ver los costos y comparando los lugares. Por ejemplo, un Kinder, ¿no? Que es una marca muy conocida, de 100 gramos, cuesta sí. 470 pesos. 100 gramitos, 470 en sí. en un comercio chino, ¿no? El de sí. 150 gramos, un poquito más grande, un 50% más de peso, 950 pesos. Estamos hablando casi de 1.000 pesos. Y si te cruzás sí. a Jumbo, está en 1.090, 1.100 pesos. O sea que estamos Ajá. hablando de entre 750 y 1.000 o más de 1.000 pesos para comprar un huevo de Pascua, ¿no? Y si vos, si te interesa una mayor calidad o por lo menos una marca superadora, tenés el Ferrero de 225 gramos que sale 1.210 pesos. 1.210 pesos. Le hice la consulta a Vivi Bernat, que hace el Café Rojo y que esperemos que pronto pueda estar nuevamente con nosotros comentándonos de sus de sus recetas y de sus viajes. Ella hizo el cálculo, un huevo de Pascua de 200 gramos con chocolate baño de repostería sale 400 pesos. Hacerlo en tu casa de costo tenés 400 pesos. Bueno, muy por debajo de un producto a la venta en un comercio. Bueno, hay que considerar todos los factores de producción, de flete, envoltorio, marca, etcétera. Pero bueno, hay una diferencia importante. Por otro lado, el otro tema que a mí me llamó la atención esta semana, vos sabés, cuando empezamos Caminante ya hace más de un año, una de las preocupaciones era el tránsito, ¿no es cierto? La calidad de vida que, o la calidad de tránsito, de circulación que tenemos en la Argentina, ¿no? Y esta semana pasó eso que yo te decía al principio, que una noticia se devora a la otra, ¿no? A principio de la semana nos enteramos, los medios publicaron que Eugenio Beppo, un nombre desconocido, si lo digo así, pero que ya nos va a volver a la memoria si les digo que es periodista y que en el 2019... atropelló y mató a una policía de tránsito en el barrio de Palermo. Uno lo va a recordar porque, bueno, enseguida explotó un poco la indignación, ¿no es cierto?, de este hombre que venía a más de 100 kilómetros por hora por Figueroa Alcorta, alcoholizado, esquivando coches, pasando semáforos en rojo y que después se escapó. Bueno, tuvo su merecido, bueno, por lo menos algún acto de justicia, como es 9 años de cárcel. Y después, a los pocos días, pasa hasta ayer viernes, nos enteramos de estas dos chicas hermanas en Lanús, en Villa Caraza, que mueren en un accidente de tránsito, que bueno, no sería un accidente, yo creo que es un crimen, ¿no? Viajando sí, en un coche. Terrible esa situación, ¿no? Una verdadera tragedia. Sí. Terrible porque son dos hermanas, chicas de 22, de 24 años, nenas prácticamente, sí. y mueren. Habían perdido al padre hace el año pasado, o sea que la familia queda súper destrozada, ¿no? Y la inconsciencia, ¿no? De manejar bebiendo alcohol. Es un tema que a una familia la destroza, a los amigos, a los compañeros, imagínate, ¿no? Dos chicas adolescentes, la muerte es, en esas circunstancias, para colmo, es una bomba, pero que nos dejan pensando, ¿no? ¿Qué está pasando especialmente con la gente joven o relativamente joven? Porque los conductores en estos dos casos eran de 20 y pico, de 32, ¿no? Gente muy joven con una gran desaprensión. Mira, realmente estos dos temas, aunque parezca que no tienen relación, el tema de la economía y el tema del tránsito, yo también lo estuve pensando y me parece que son temas que en otros países, en otros lugares, que ya se han resuelto y nosotros estamos dando vueltas siempre en lo mismo, uh-huh. Con el tema de la inflación y el tema de la inseguridad vial. Sí. Y creo que llega el momento, creo que más temprano que tarde, que hay que resolver estos temas porque la calidad de vida va bajando y está cambiando un poco la manera de pensar de la gente. Yo tengo esa esperanza, ¿no? Que la gente esté recapacitando en esta pandemia y volver a no hace tanto tiempo cuando teníamos una economía más estable y no había tantos accidentes. Sí. Bueno, son síntomas, ¿no? De una sociedad. Bueno, vamos a alegrar un poco este comienzo de tarde con la consigna de este sábado 3 de abril. ¿A qué número nos tienen que llamar? Es el 11-6400-7047. La consigna para hoy es: ¿cómo afectó tu economía la pandemia del coronavirus y cómo afectó también tu recreación, tu manera de salir, de pasear, de estar al aire libre? Así que esa es la consigna para hoy. Nos llaman, nos mandan un mensaje de texto o un audio, que nos gusta mucho, al 11-6400-7047. En tu caso, Julio, ¿cómo fue? Y bueno, el tema económico, la verdad que como a todo el mundo se notó, ¿no? Se notó porque, como decíamos al principio, las cosas aumentan y los ingresos se mantienen al mismo nivel, ¿no? Sí. Y con respecto a la recreación, a la salida, y claro, uno piensa mucho antes de salir, ¿no? Porque es un lugar común decir que uno va a buscar al virus, ¿no? Y bueno, uno no quiere hacer eso. Entonces, sí, las salidas se redujeron al mínimo y con pocas visitas a gente conocida o realmente o hacer salida solamente familiar sin involucrar a otra familia, ¿no? ¿Cómo te afectó entonces el coronavirus en lo que es economía y en la recreación? Nos llamás al 11-6400-7047.

lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Endúlzame los oídos de Patricia Sosa en Caminante. Y tenemos algunos mensajes de oyentes y amigos de Caminante a la consigna ¿cómo te afectó la pandemia en la economía y en la recreación? Gustavo nos dice, algo se vieron afectados los ingresos, pero también se redujeron considerablemente los egresos, sobre todo por viajes y paseos. Muchas gracias, Gustavo. Y Carmen nos dice, buenos días, caminante, hermoso sábado. Yo soy muy casera. El no poder salir no me cuesta. Encuentro en mi casa siempre qué hacer. Estoy pintando marcos de puertas, placares, techos. Al estar sola no gasto mucho. Paseo un poco cuando voy de mis hijas. Al principio tal vez costó adaptarse a cosas en las que no estábamos acostumbrados a hacer. Saludos de Carmen. Muchísimas gracias, y para participar nos tienen que llamar al 11 6400 7047. Tirando todo lo malo. Auspician Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar de las 5 rutas más peligrosas del mundo. Desde el número 5 hasta llegar a la más peligrosa en el número 1. En el quinto lugar está la carretera de Fairy Meadows, en Pakistán. Esta pista de montaña de 16 kilómetros une la carretera de Karakoram y termina en el pueblo de Tato, cerca de Fairy Meadows. Se trata de un camino de grava, sin mantenimiento, sin guardarrail, con grandes acantilados y una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Solo se puede subir en una 4x4, y en algunos puntos el ancho de la carretera hace que lo más prudente sea cruzarla a pie o en bicicleta. Para el número 4 vamos a China, el túnel de Guolian. Este pequeño túnel de apenas 1 kilómetro de longitud se construyó en 1972, cuando un grupo de 13 ciudadanos decidió excavar un acceso para tratar de conectar su pueblo, Guolian, con el resto de China. Curiosamente, además de lograr su cometido, se ha convertido en uno de los lugares más turísticos del país. Según los habitantes de la zona, para conducir por esta carretera es necesario tener la paciencia de un monje, ya que un accidente podría colapsar la circulación de toda la región. Para el número 3 vamos a la India, el paso de Sohi. Este paso de alta montaña de apenas 9 kilómetros de distancia une las localidades de Srinagar y Leh. Es una de las carreteras más altas de Himalaya, con una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Sus rocas, superficie sin asfaltar y el abundante ganado que pasa por ella la convierten en una de las carreteras por la que es muy difícil circular. Además, las bajísimas temperaturas hacen que permanezca cerrada en invierno. Una curiosidad: en el siglo XIV, el príncipe Rinchen Sa usó esta carretera para llegar a Cachemira y convertirse en el primer rey musulmán de la zona. En el número 2, venimos a Bolivia, la carretera de la muerte o las Yungas. Está reconocida como la carretera más peligrosa del mundo desde mediados de los 90, con un promedio de 209 accidentes cada año. Además de la lluvia y la nieve, los conductores que atraviesan los 84 kilómetros de esta vía de doble sentido, que conecta La Paz con las Yungas, deben enfrentarse a un descenso de más de 3.600 metros de desnivel, con una superficie sin asfaltar, con niebla, desprendimientos de roca, ¿sí? Una curiosidad es que esta carretera se conduce por el lado izquierdo para que los conductores puedan controlar mejor cuánto espacio hay entre sus ruedas y el precipicio. Y por fin llegamos a la carretera número 1, la más peligrosa, que está en Noruega, que es la carretera del Atlántico Norte. Si te atreves a cruzar este pequeño tramo de la carretera nacional 64 de Noruega, los 8 kilómetros que separan las poblaciones de Karván y Bud pueden convertirse en los más largos de tu vida. Y no por casualidad, sino porque deberás cruzar 8 puentes de apenas 6 metros y medio de ancho y circular por pendientes de hasta el 8%. Sometidos a las embestidas del Océano Atlántico, por supuesto, si vas en invierno, encontrarás tramos congelados y olas saltando sobre tu auto. Se inauguró en 1989 y es considerada una de las grandes construcciones del siglo XX y uno de los mayores atractivos turísticos de Noruega. Seguimos en Caminante y hoy tenemos una amiga docente de Florencio Varela, maestra, preceptora, que ha vivido toda su vida acá, pero que es de origen portugués y que, bueno, nos va a contar un poco, vamos a charlar con ella sobre la inmigración, sus viajes, en un país que, bueno, ha sido formado. Ha crecido por los inmigrantes en los últimos siglos y que tiene poca referencia al mundo de los portugueses, pero que sí, sin duda, ha marcado el crecimiento de la Argentina. Bienvenida, muy buenas tardes, Margarita Carvalho. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta siempre que hacemos a nuestros entrevistados, como para romper el hielo, Marga, es ¿cuál es su calle preferida? ¿En el barrio, en la ciudad, en el mundo? ¿Su lugar preferido? ¿Cuál es para vos? A mí me gusta mucho ir al santuario de Jonstadt de Florencio Varela, que queda cerquita de mi casa. Tiene una arboleda muy linda, un camino de pinos que cuando hay un poquito de brisa, el sonido de las hojas me fascina. Tiene un parque muy lindo, flores. Es un lugar ideal para meditar, para relajarse, para contemplar, para disfrutar. Realmente me gusta mucho y tiene un lindo espacio para caminar. Sí, sí. Vos sabés que mi mamá solía ir ahí también. Si bien ella no estaba en Varela, estaba acá en Quilmes, él le gustaba ir a Johnston, ¿no? Para tener su tiempo de meditación, de reflexión. ¿Y cómo te afectó a vos la pandemia? ¿En tu familia, en tus relaciones, en tu economía, en tus salidas? Bueno, la verdad que a mí me afectó bastante porque yo todos los días era de caminar, por ejemplo, sí. Y de repente cuando no nos dejaban caminar ni a 10 cuadras, claro. Me acuerdo que un día fui a la plaza y estaba la policía ahí diciendo que no se podía caminar. A mí me agarró un poco como de depresión en eso, ¿no? Porque el hecho de caminar como lo hacía todos los días y que no lo pude hacer, medio como que me afectó en eso. Después, no, bueno, estuve con mi mamá, uno ve como que no poder ver más seguido a los afectos, el estar limitado, eso me costó un poco. Por lo demás, bastante bien, o sea, claro. Económicamente, como decían ahí en los mensajes, el hecho de no salir, de no pasear, también claro. Ayuda a no gastar, pero... realmente uno sintió, o por lo menos yo, como que perdimos la libertad. Esa libertad que por ahí sí. No nos dábamos cuenta antes del claro, bien que teníamos. Claro. El no poder abrazar a alguien que nos cuesta hasta el día de hoy. Ver y amagamos sí, al sí. abrazo, pero no, ahí quedamos. No se puede. ¿No? No se puede. Sí, vos sabés que siempre recalcamos eso en Caminante, ¿no? La idea de caminar como una manera de despejarse, de sacarse a veces los temas que nos dan vuelta en la cabeza y, por supuesto, el efecto favorable en lo físico, ¿no es cierto? Que hace bien caminar, estirarse y ir de un lado al otro. Y sí, es un tema, ¿no? La sensación de haber perdido la libertad, por lo menos durante algunas semanas o meses, ¿no? Y contame, Marga, ¿cómo fue la llegada de tus padres a la Argentina? Porque entiendo que ellos fueron... los que vinieron de Portugal, ¿no es cierto? Sí, primero fue mi papá, o sea, acá en Argentina estaba un hermano de mi papá trabajando en un horno de ladrillos. Sí. Lo convocó a mi papá, él vino para acá y mi tío estaba casado con una señora que terminó siendo la prima de mi mamá. Ah, mirá. Se conocieron por fotos, mi papá empezó a escribir. Hacía que hubo como una especie de Facebook de sí, la época. Pero bueno, tardaba mucho más. Recordemos que en aquel entonces cartas, las ¿no? cartas tardaban un mes para ir, un mes para regresar. Pero bueno, se conocieron por carta. Mi papá decidió viajar. Perdóname, tu mamá, o en Portugal. Sería tu mamá, estaba en Portugal. Mi mamá estaba en Portugal. Y mi tío prima... estaba acá, casado con una prima de mi mamá. Ajá. Que vivió con mi mamá hasta los 15 años, vivieron juntas. Ah, mira. Bueno, mi papá decide viajar a Portugal, ahí la conoce personalmente a mi mamá, y en 3 meses se casaron. La propuesta de mi papá era casarse y venir para Argentina, unos 4 años, juntar dinero y volver. Y mi mamá le dijo, no, si nos ¿Sí casamos, vamos? Me voy, si no, vos haces tu vida que yo hago la mía. Bueno, mi mamá siempre cuenta que no tenía noción de dónde quedaba Argentina. Ellos, los dos primeros viajes, mi papá 2 viajes, mi mamá sería el primero, vinieron en barco, sí. Tardaron 17 días en llegar. Y mi mamá dice que ahí empezó a sentir la distancia y a dónde iba. Y era una de las cosas que le recriminaba a mi papá, era que no se había despedido como debía de su familia, porque ella claro. pensaba que era más cerca. Claro, sí. Bueno, entonces mi papá vino para Florencio Varela, en un horno de ladrillos también, que en 3 días se hizo la casa con el ladrillo que fabricó. Ah, mirá vos. Y bueno, ellos eran muy... como que podían sobrevivir, ¿no? Tenían la cultura de poder cultivar la tierra. Mi papá hacía vino, después embutidos, las conservas. O sea, hacían cosas como para durante el año tener. Claro. Y, o sea, que era una economía autosuficiente. Porque ¿no? ellos vivieron así. O sea, ellos trabajaban la tierra y se mantenían. Generaban con lo que su propio consumo. Y vendían, claro. Claro. ¿De qué lugar de Portugal eran tus padres? Mi mamá del norte, de Viana do Castelo. En Chafé, en realidad. Es Chafé y está cerquita de Viana do Castelo, que es más conocido. Y bueno, después de unos años de estar acá, mi mamá siempre le decía a mi papá de poder volver a Portugal, ¿no? Porque se quedó con esa cosa de no despedir debidamente a sus padres. Claro. Y cuando yo tuve 7 años, ahí viajamos la familia, y ahí conocí a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos. Ahí tomé la comunión con mis primos también. Uno de ellos vino de Francia, y en esa iglesia se casó mis padres, todos mis tíos, mis primos ahí tomaron todos la comunión. ¿En dónde? En Chafé, en el pueblito de mi mamá. Bueno, después pude viajar 2 veces más con mis padres. ¿Y qué recuerdo tenés de ese viaje? Y cuando yo era chiquita, por ahí no tanto. Fue una cosa como que recuerdos vagos, ¿no? Disfrutaba por ahí de ir al campo con mis abuelos, de pasear con mis tíos. ¿Y ustedes paraban en esta ciudad, Chafé? Sí, en la casa de mis abuelos, la primera vez que fuimos. Claro, claro. O sea, la primera vez es como que no le di mucha... O sea, quedaron recuerdos claro, vagos, sí, pero sí, a medida sí. que pasó el tiempo, por ejemplo, esta última vez que fui y vi la casa donde vivieron mis abuelos, que también sé que ahí vivieron mis bisabuelos. Sí. Y miré las escaleras, la casa era de piedra y las escaleras estaban gastas, ¿no? Tenían así como... curvas. Claro, y uno se pone a pensar, ¿no? Toda la historia, claro, de escuchar anécdotas de mi mamá, y como que me quedé con ganas por ahí de preguntarle cosas a mis abuelos cuando pude. Claro. Una cosa que me quedó muy marcada de mi abuela fue en el... tercer viaje que hice, que yo tenía 19 años, mi abuela, al despedirse, mi papá contrató un taxista para que nos lleve al aeropuerto, y mi abuela, que estaba toda vestida de negro, ya se usa mucho, la gente antigua no era así, y con un pañuelito blanco la despide a mi mamá y le dice: hija, si no te veo antes, será hasta el día del juicio final. Oh, esas palabras, a mí no, pero a mí me pegaron. Yo le decía a mi mamá: mamá, la abuela está hablando de la muerte. Y mi mamá: cállate, cállate. Y le pidió a mi papá de irnos, ¿no? Y yo digo, qué conciencia que tenían ellos, ¿no? Del último día. Porque fue el último día que yo vi a mi abuela. Claro. Y a mí me marcó, digo, pensar, ¿no? Que ellos, cuando se iban, o esto que le decía a mi mamá, que no tenía noción de la distancia, claro, y que quería verlos para poder despedirse. Claro, porque no sabían si se podían volver a encontrar. Y a mí ese día me marcó, porque fue así. Yo no la vi nunca más. Claro. Sí, por ahí alguna vez pude más adelante... hablar por teléfono o escucharla hablar, más que hablar por teléfono. Hablar por teléfono cuando yo era chica no era tan fácil. No, por supuesto. Las cartas, me acuerdo cuando yo vivía en el campo, eran un mes para llegar a Portugal y un mes para volver a la Argentina. Las que escribían eran mis tías, porque mis abuelos no sabían leer y escribir. Hablar por teléfono en su momento fue todo un acontecimiento, una alegría impresionante. Mi abuelo vino acá cuando yo tenía 12 años y él decía como que había dos mundos, porque allá era invierno y acá era verano, por ejemplo, ¿no? Y para él era algo, una persona que no estudió, ¿no? Era todo como fantástico. ¿Y por qué tu papá en principio eligió Florencio Varela para quedarse, para vivir? En realidad fue a través del hermano. El hermano de él estaba trabajando en Monte Grande y le compró una parte en un campo acá en Florencio Varela con otros portugueses y empezaron a trabajar ahí en el horno de ladrillos. ¿Los portugueses? ¿Hay una comunidad importante, digamos, de y en Varela sí, y en Varela había, cuando yo era chica era varios hornos de ladrillos. Sí. El de mi papá se llamaba La Loma, después estaba el de La Paloma y había otro que no recuerdo, pero eran todos portugueses. ¿Y ese es un oficio que viene de Portugal? ¿Ellos trabajaban? No, mi papá aprendió acá, le costó horrores. Era un trabajo muy duro, ¿no? Donde tenían que poner mucho el cuerpo. Claro. Y no sé, me acuerdo de verlo a mi papá, por ejemplo, una vez que se iba para descargar la lana, que era una de las cosas que ponían en la materia prima del ladrillo. Ah, mira vos. Y llegaba todo blanquito, todo como con ese polvillo de la lana, ¿no? Que le atacaba también un poco a los pulmones. Pero no, mi papá aprendió el oficio acá. ¿Y vos, Marga, sabés cómo se hace un ladrillo, básicamente, que lleva un ladrillo? Yo los recuerdos que tengo es del tractor, que había como un piletón grande, y donde ahí ponían la tierra, la viruta, la lana, y después el tractor creo que estaba como 12 horas mezclando todo eso con el agua. Ellos sabían más o menos la consistencia que tenía que tener. Claro, después claro. Venía la gente que cargaba eso en carretillas, y después lo llevaban a un sector donde tenían el molde y volcaban ese barro en ese molde y lo ponían en el piso a secar. Cuando eso estaba seco, lo levantaban, lo apilaban, después lo llevaban a la hornalla propiamente dicha, que era como unas paredes de ladrillo, y en el medio después le ponían leña y prendían fuego. Ahí no sé cuánto tiempo estaba eso cocinándose, hasta que después se enfriaba y lo sacaban, lo volvían a apilar, y cuando iban los camiones lo llevaban. Ese es el recuerdo que tengo yo. O sea que estás preparada para volver al oficio de tu padre. Ya no hay más ese tipo de trabajo como se hacía en aquella época. Está más modernizado, si se quiere. Ahora creo que hay máquinas. Claro, claro. Te entendí que vivía en una zona rural de Varela, ¿no es cierto? Sí, nosotros ya pertenecíamos al partido de Almirante Brown, porque estábamos en límite con Florencio Varela. Pero todas nuestras salidas era para Florencio Varela. El camino de tierra... Claro, les quedaba más cómodo. Nos quedaba más cómodo, sí. Claro. ¿Y cómo viste vos, o mirás ahora a la distancia, la adaptación de tus padres como inmigrantes a un lugar que para tu mamá resultó tan lejos, ¿no es cierto? Pero evidentemente tan distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a la distancia y viéndolo ahora? Porque quizás de chica no lo percibías, pero ¿cómo fue la adaptación? Mi mamá dice que al principio le costó horrores, que lloró muchas veces, porque allá comía, no sé, papas, sardinas, otro tipo de alimentación, y acá claro. Era totalmente diferente. Claro. Pero bueno, tuvo la suerte de estar con gente que también era portuguesa, que ya estaba antes que ella, entonces le enseñó a cocinar, a hacer milanesas, churrasquitos, ese claro. tipo de comidas que mi mamá eran toda una novedad. Claro, claro. Y la verdad que para mí toda esa generación es de admiración, porque había que tener coraje para dejarlo todo, ¿no? En claro. un país donde... el idioma es distinto, las costumbres, hacerse, ¿no? De nuevas amistades. Hoy tenemos internet, pero en aquella época no había nada. Entonces supongo que emocionalmente no debía ser nada fácil. Claro, sí, como empezar una nueva vida, ¿no? Y vos, como hija de inmigrantes, ¿cómo lo viviste? Porque... digamos, la mayoría de nuestra generación ahora ya es o nieto o bisnieto, pero vos estás cerquita, ¿no? Sos la primera generación de acá en el país y tus padres son extranjeros. ¿Cómo viviste esa, digamos, dualidad entre un hogar de portugueses y un mundo de argentinos o de una mezcolanza, ¿no? No te das cuenta, porque cuando sos chiquito estás... bueno, yo estaba en una comunidad donde había 3 o 4 familias que eran portuguesas, ¿no? Sí. Después, cuando llegó el momento de ir a la escuela, mis padres se preocuparon por ver dónde ellos no habían... O sea, mi papá ni siquiera primer grado hizo. Claro. Mi mamá llegó hasta cuarto grado. Y entonces, bueno, se preocuparon ver dónde podíamos asistir a una escuela, se pusieron todos de acuerdo los que vivían ahí, y es como que creo que nosotros los fuimos educando a mis padres en un montón de cosas. Claro, claro. Pero sí, claro, al principio las palabras por ahí eran distintas, yo de eso no me acuerdo, mi mamá cuenta. O claro. Por ahí el primer viaje que hicimos a Portugal, un mes que estuvimos allá, mi hermana estaba en primer grado, yo en segundo... Y la maestra ponía dibujitos y, por ejemplo, una jarra, mi hermana escribía caneca. Entonces, nada que ver una palabra con la otra, pero es como que nos fuimos haciendo. Los chicos se adaptan mucho más fácil, ¿no? Claro, claro. Y aprenden todo rápido. La verdad que no lo sufrí. Y cuando yo era chiquita en el campo, la verdad que lo disfrutaba. Yo le cantaba a los caballos, estaba en la quinta con mi mamá, andaba en bicicleta con los vecinos, disfrutaba mucho de la naturaleza. Los domingos salíamos siempre en familia, era como un circuito obligatorio, ¿no? Íbamos a misa, de la misa íbamos a la feria de Florencio Varela, a la panadería, después volvíamos a casa o a visitar a mis tíos que estaban en Monte Grande, tíos o primos que tenemos poquitos, pero que ahí están. Y para nosotros todo eso era como una fiesta, el domingo era una fiesta. Claro, claro. ¿Qué te quedó de la cultura portuguesa vos? Porque bueno, sos argentina, estás en un medio ambiente, pero tus padres son portugueses. Vos te mirás y decís, bueno, esto es de Portugal. Sí, yo al principio, cuando era chica, por ejemplo, mi papá ponía el tocadiscos, sí, ¿no? Con algunos disquitos de la música de Portugal y medio que no me gustaba. Claro, claro. Era como, ¡ay, qué pesado! Pero después pasa el tiempo y escuchar esa música, o ahora cuando volví a Portugal, me emociona. Lo sí. mismo que me emociona cuando, estando en Portugal, me tocó de ver grupos folclóricos de Argentina representando nuestro país y a uno le corre una emoción que hay que vivirlo, ¿no es claro, cierto? Claro. Pero claro, yo amo las costumbres portuguesas y amo las nuestras. Claro. Y yo fui la que le pedí a mi papá que se quedara. En el momento que mi papá terminó el horno de ladrillos, bueno, quería vender todo y irse sin rumbo a Portugal. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer en Portugal? Porque en aquel entonces yo no había viajado. O sea, había viajado cuando era chiquita. Claro. Y después habíamos perdido el contacto. Entonces le decía, ¿qué voy a hacer yo a Portugal? Quiero hacer la secundaria, quiero terminar acá. Papá, esto en algún momento va a cambiar, vamos a estar mejor. Y bueno, entonces fue como que después viajamos, realmente después de haber viajado, sí, me gustó lo que vi, me gustó el reencuentro con la familia, claro. El conectarme con la familia que tengo allá, mis primos, mis tíos, tengo una familia muy linda, muy alegre, muy emotiva. Entonces es como que ojalá pueda ir más veces. Pero bueno, yo le pedí a mi papá en su momento de que se quede acá. Claro, claro. Bueno, Marga, vamos a hacer una pausa ahora y cuando volvamos a esta conversación, esta charla, vamos a hablar de tus viajes, de lo que has hecho ya como adulta, cómo lo has vivido y qué experiencia significó volver al país y a la ciudad de tus padres, ¿no? Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Heladería Arte. Los mejores helados artesanales. Riquísimos. Kinder, Mantecol y mucho más. Avenida 12 de Octubre 2830, Quilmes. Takeaway y entrega a domicilio hasta las 22 horas. Hacé tu pedido al 11 58 36 2198. Cuando escuches, ¡llegó el helado! ¡Llegó Arti! Encontranos en Instagram como arti.donmartin. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5. Quilmes, Centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Hells. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de baile. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. Don't let me down. Seguimos en Caminante. Y bueno, tenemos algunos mensajes a la consigna sobre cómo te afectó la pandemia. Hola Caminante, nos dice Patricia. La verdad es que la pandemia no afectó mi economía, pero sí en las salidas sociales, iglesia, paseos, reduciendo todo por el propio cuidado y por los mayores a cargo. Bueno, muchas gracias Patricia, que nos cuenta, bueno, su experiencia. Y también nos escribe Alicia, dice: buen día, Caminante. Creo que la economía la vimos todos afectada. No he hecho gastos en paseos, viajes o simples salidas a comer afuera, como era costumbre. Aquí los ingresos se vieron afectados. Me gusta salir a cenar o un paseo en domingo y las tan anheladas vacaciones que me vi obligada a postergar no sé hasta cuándo. He hecho alguna que otra salida a cenar y sí, reuniones con hijos, nueras y nietas. Es el mensaje de Alicia. Muchísimas gracias. Y en Caminante, en esta tarde tan bella, tan otoñal, tan radiante, seguimos conversando con Margarita Carballo, es hija de portugueses y nos está contando un poco su historia, la de los inmigrantes portugueses en la Argentina. Y ahora, bueno, vamos a mirar la otra mitad de la historia, ¿no? Que se da muchas veces cuando los hijos crecen y quieren saber, los hijos, los nietos, ¿no?, de dónde vinieron los padres. ¿Cómo fue esa experiencia de volver al país de tus padres, Marga? Y bueno, emocionante. Primero tuve la experiencia de cuando llegamos al aeropuerto, sí. Estaban mis tíos, la alegría del reencuentro, porque yo me acordaba de algunos de mis tíos. A ver, ¿vos lo habías visto a los 7 años? A tu tío? Los 7 años, sí. Después a los 19 y 21 años. O sea, tres viajes. Tres viajes, con mi familia. Sí, sí, ¿no? Sí. Después vinieron acá mis abuelos solitos una vez, en el año 79. Después vinieron mis tíos, vinieron 8 tíos de golpe hacia acá, que fue como que avivaron también el tema de las nostalgias, ¿no? De claro, poder regresar. Claro, claro. Y después, bueno, regresé en el 2018 con mi mamá. Ajá. Y en el 2019... con mi mamá y uno de mis hijos, porque en el 2018 cuando regresé me fracturé un pie y es como que no pude disfrutar del viaje y mi familia me dijo: no, tenés que volver, tenés casa, tenés todo, tenés que volver. El colmo del turista, del viajero, sí. ¿No? Fracturarse. Y bueno, pero fue el modo de poder volver y la verdad que disfruté muchísimo con mi familia. Ahora, El tema de volver, de lo que vos me estabas diciendo, sí. El por ahí pasar por los lugares donde estuvo mi papá y mi mamá de en la infancia, ¿no? Sí. Eso te mueve. Yo, por ejemplo, vi la casa de mi papá en ruinas, ¿no? Ah, entonces, como, y la casa de mi abuela con el techo caído. Yo en esa casa comí cuando tenía 7 años. Entonces, claro, tengo esas imágenes de cuando esa casa tenía vida y ahora, ¿no? Que está todo como abandonado, en ruinas. Y bueno, y también ver qué dura fue la vida para ellos también en su momento, ¿no? Porque ellos no tenían agua corriente, no tenían luz, el aljibe de la casa de mi abuela, me acuerdo de cuando yo era chica y cómo lo vi ahora. Da para pensar, da para valorar y para agradecer también, ¿no? Todo lo que a mí me tocó, o sea, de donde yo vengo, agradecida a la familia que tuve. Yo tuve un papá y una mamá que siempre se dedicó a la familia. Claro. Y cuando volvimos, el reencuentro con la familia, el encuentro entre los hermanos, mi mamá todavía tiene a todos sus hermanos vivos, entonces el reencuentro realmente es una fiesta. Claro. Y bueno, y hay muchísimas historias. Portugal creo que se caracteriza mucho por las historias de los inmigrantes, ¿no? Tienen muchas historias de mucho dolor en el momento que se tuvieron que ir de sus países. Y en agosto se transforma todo en una fiesta. Agosto es fiesta. Y nos pasó de que cuando llegamos en el 2018 estaba la tele ahí. ¿Ah, sí? Y nos vieron. ¿Ahí dónde? En el aeropuerto. Ah. Entonces, cuando nos ven en el reencuentro, se acercan también, nos hicieron una nota. Pero a nosotros y a los que estaban ahí, que estaban llegando de distintas partes del mundo, porque ahí se reencuentran los padres, los nietos, los hijos. De distintos lugares. Yo tengo un tío que vive en Canadá y ahora viaja siempre que puede a Portugal. Tengo tíos que viajan, que viven en Francia y en el verano van a Portugal, y muy poquitos los que viven fijos en Portugal. Entonces, en el mes de agosto vienen de todos lados, es el mes de vacaciones para todo el mundo y es fiesta. Claro. Aparte, Portugal se caracteriza porque tiene muchas fiestas populares que antiguamente eran como más simples y ahora están como más vestidas para el turismo, ¿no es cierto? Claro. Más importantes. Y en estas fiestas populares, por ejemplo, describen en carretas lo que era la vida de ellos antiguamente, ¿no? Desde la pesca, de cómo se fabricaba el vino, de las sardinas portuguesas que son famosas. Todo así, en carretas uno ve pasar cómo ellos molían el maíz, cómo hacían el pan, cómo bordaban. En la zona norte se caracterizaba mucho por unos manteles bordados a mano impresionantes, igual que los trajes típicos, todos bordados a mano, que ahora ya eso no se hace, pero antiguamente sí, y era como característico, ¿no? De la zona. Contanos de la comida, porque eso generalmente es algo muy fuerte, ¿no? Bueno, que pasa de una generación a otra. Bueno, mis padres eran netamente, provenían de familias de labradores, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que era de la tierra era eso, y vivían cerquita del mar. O sea, media hora caminando se llega a la playa que se llama Amorosa. Es una, el mar ese tiene muchas piedras, y uno si va tempranito y en el momento de la marea que está baja, uno puede sacar mejillones directamente de la piedra, que hoy está como fraccionada. La gente si quiere puede sacar, pero no puede llevarse más de 2 kilos, creo que por persona. Todavía está el tema de la pesca, que van los barcos, después vuelvo a la costa, y hay un lugarcito donde lo venden directamente al público, ¿no? Por ejemplo, algo que comí allá, o que siempre que fui comí, es el congrio, que son gigantes, ¿no? Tienen como 2 metros. Ah, mira. Y las rodajas del congrio son del tamaño de un plato redondo, de los que podemos tener en casa, grande. Y mis tíos lo saben hacer muy bien asado, y es riquísimo. Las fanecas, el bacalao, los pulpos que se ven todavía saliendo, uno los compra y están todavía se mueven. La alimentación es mucho a base de los productos del mar y de la tierra. Claro. Son fabricadores ellos también de por ahí de aceitunas. Yo recuerdo en mi infancia que mis padres, por ejemplo, se abastecían ellos mismos de alimentos para tener durante todo el año, con animales y con lo que producían. O sea, acá en Varela. Acá en Varela. Y en Portugal ahora, bueno, ya es distinto, ¿no? Ya ninguno de mi familia, salvo una tía, los demás no están en ese rubro de la agricultura, ¿no? Claro. Las noticias que llegan de Portugal es la de un país que ha prosperado y que tiene una estabilidad económica importante, ¿no? Que tal vez acá la miramos con un poquito de envidia. Los comentarios que te puedo contar con respecto a mi familia es que por ahí los euros para los que están viviendo en otra parte de Europa rinden más. Portugal por ahí es más barato, pero ya el trabajo no es tan fácil. No es fácil, creo que en ninguna parte de Europa hoy. Sí. Pero lo que sí desarrolló es la parte del turismo, ¿no? Es como que ahora atrae porque lo ha preparado para eso. El último año que estuve, en el 2019, por ejemplo, en una fiesta típica de Portugal, que es la Nuestra Señora de la Agonía, donde los pescadores sacan a la Virgen a una procesión en el mar, preparan la ciudad, todo con los caminos, con luces decoradas, ¿no? En las noches preparan también grupos folclóricos, la gente puede bailar ahí en la calle. La noche anterior a esta procesión decoran las calles todos con caminos de sal, ¿no? La sal pintada, y entonces ellos arman o frases o flores o los trajes típicos del lugar. Y después salen con la Virgen, o que puede ser en un camino de flores, y después por esos caminos de sal, hasta que después de pasarla por el mar, vuelven y la ponen en la iglesia, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de ir a un restaurante portugués o algún lugar que nos sirvieran comida portuguesa, ¿qué nos recomendarías? Yo siempre que fui pedía bacalao. ¿Ah, sí? Bacalao en sus múltiples formas. Me decían mis primas, ¿pero por qué siempre bacalao? Digo, porque acá lo puedo comer, y allá en Argentina, aunque uno quiera a veces comprar bacalao, no se vende el bacalao. Es un bacalao trucho el de acá. Porque mi mamá dice que es cazón, porque el bacalao tiene que tener una forma como de un triángulo, y el de acá es estrecho, es rectangular, no es bacalao. Es una variedad, pero no es... Y bueno, el típico es el bacalao por excelencia, después las fanecas en la zona de mi mamá, las sardinas portuguesas. De las sardinas portuguesas te puedo contar una anécdota. Mi mamá decía que en la época de ella pasaron muchas necesidades, ¿no? Entonces cuando compraba mi abuela sardinas, era la mitad de una sardina para uno y la mitad para el otro, ¿no? Para otro de los hermanos, y que se peleaban por el de la cabeza, el de la cola, ¿no? Bueno, cuando yo volví después ya de grandecita, veía cómo mis tíos compraban las sardinas para hacerlas asadas, y era la competencia de quién comía más sardinas, recordando aquellos tiempos, ¿no? Entonces uno ve ese tipo de cosas. La historia de ellos, ¿no? Cuando empiezan a contar de las necesidades que pasaron, las carencias que tuvieron, y después, bueno, que gracias a Dios pudieron progresar, estar bien, y como ya después disfrutaban la comida de otra manera, y bueno, eran motivos de reuniones, de fiestas. Es enriquecedor escucharlos hablar. Se llama Margarita Carvalho, es hija de portugueses, vive acá en el sur de Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, y nos ha contado parte de su historia y de sus viajes. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos y contarnos estas cosas tan lindas. Gracias, un gusto. Sin querer

estábamos escuchando recién, Nada es para siempre, de Fabiana Cantilo. Auspicia en Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Abrigadas, artesanales, así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana es un film que ya tiene unos cuantos años, pero siempre es hermoso volver a ver. Se trata de La vida de San Francisco de Asís y de Clara, su amiga, Santa Clara de Asís. Es un film de Franco Zeffirelli del año 72, donde Francisco es el amado hijo de sus padres Pietro, Bernardone y Pica. Su padre es un rico comerciante textil que da a su hijo todo lo que le pide, incluso le equipa con una armadura para que pueda ir a la guerra y distinguirse en la batalla. Golpeado por una enfermedad, Francisco vuelve a casa como un joven cambiado y atormentado por visiones de su pasado cuando era un joven arrogante y bullicioso. Durante un largo proceso de recuperación, encuentra poco a poco en la pobreza, castidad y obediencia, experimentando una renovación física y espiritual. Ya recuperado, Francisco vuelve a su vida normal como un joven rico. Sin embargo, para consternación de sus padres, comienza a pasar la mayor parte de su tiempo rodeado de naturaleza, flores, árboles, animales y dedicado a la poesía. Un día Francisco se dirige a un sótano donde se encuentra el negocio familiar y al rechazar la oferta de su padre para hacerse cargo, deja salir a los trabajadores fuera del edificio para que disfruten de la luz del sol. Luego lanza las telas costosas por la ventana. Cuando su padre ve la pérdida, Francisco le invita a unirse para que pueda conocer las alegrías de ser libre de las posesiones mundanas. Al tiempo, Francisco llega a las ruinas de la capilla de San Damián, donde escucha la voz de Dios, pidiéndole que restaure su iglesia, comenzando así la verdadera revelación del amor divino en los hechos de bien hacia el prójimo. Es imposible no ver esta película y quedarse pensando qué camino tomar nosotros como individuos frente a la espiritualidad que propone San Francisco de Asís, no solo ante las necesidades físicas que hoy por hoy atraviesan a más del 42% de pobres que hay en Argentina, ni pensemos en el mundo, sino ante la pobreza de valores como, entre muchos, el respeto, la honestidad, la fidelidad. Qué antigüedad, ¿no?, pareciera hablar de fidelidad y de la verdad sobre todas las cosas. Este camino de renovación nace en el alma de quienes han tenido un encuentro verdadero con Jesús, quien produce en el alma humana tanto el querer como el hacer lo bueno, porque transforma nuestra forma de pensar y de sentir, desde el amor y hacia el amor. El amor propio y el amor hacia el prójimo o próximo, como lo demostró con su vida. Hermano Sol, Hermana Luna es una película para disfrutar en familia, por sus bellas imágenes y su profundo mensaje que pueden encontrar escribiendo en el buscador de Google gloria.tv Hermano Sol, Hermana Luna. Repito, gloria.tv Hermano Sol, Hermana Luna. Van a encontrar la versión original en italiano, pero es de

más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Estamos escuchando Héroes de Malvinas, y Ciro, que es el cantante, apela no solo al sufrimiento, al trance que pasaron los que estuvieron en las islas, sino al destrato que hubo después, al olvido, a la falta de consideración. Y en eso estamos a tiempo, con nuestro reconocimiento, con el honor que podamos dar de remediar actualidad. Y les traigo también un poema de Jorge Luis Borges, interpretado por el cuarteto Supay, que habla en primera persona un soldado que fue a las islas. Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios le permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales. Que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Suma prudencia, se habló de un modo prolijo. Les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Oyó las vanas arengas de los vanos generales. Vio lo que nunca había visto, la sangre y los arenales. Oyó vivas y oyó mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo. Estamos escuchando La Milonga del Muerto, sobre un poema de Jorge Luis Borges, interpretado por el cuarteto Supay. Y les traigo también... hace un tiempo estuvimos hablando de María Elena Walsh y nos quedó pendiente, bueno, cuántos temas hay pendientes de María Elena Walsh, porque vale la pena escucharlos todos. Pero creo que el tema de hoy justifica que escuchemos Como la cigarra, de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y estamos escuchando la versión que muchos tenemos en el oído del cassette de Mercedes Sosa en el Luna Park, que empezó a circular en los 80 cuando Mercedes Sosa volvió de su exilio, y canta este tema de María Elena Walsh que se llama Como la cigarra, en un fin de semana donde no importan los huevitos ni los conejos de Pascua, sino ese héroe que por amor se dejó poner bajo tierra, pero resucitó, que es el Cristo. Y bueno, por último les traigo una versión de Sobreviviendo, de Víctor Heredia, que la compuso en la época de Malvinas, más o menos, en la época del retorno a la democracia, pero interpretada por un grupo de jóvenes cantantes y músicos durante la cuarentena, en abril de 2020, participan chicos de, más que nada, de Córdoba, de distintos pueblos de Córdoba, de Tucumán, de Chosmalal en Neuquén, de Chile, y creo que de alguno me olvido, pero que es muy valiosa, muy hermosa, y con esto me despido. Sobreviviendo, de Víctor Heredia. Hasta el próximo sábado, caminante. Vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Thank you.

con eso que nos dejan los escritores, los poetas, para hacernos pensar y sacudirnos. Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Palabras de Jorge Luis Borges para recordar la guerra de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz de tu enemigo. Ciro en Por Siempre Fueron Héroes. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado, escucharnos, participar. Como siempre, agradecido a Damián Espadea en la operación de este programa, también a Julio Lloret, que hoy no pudo estar, con la musicalización, Laura Espiñeira en los poemas, Silvina Pérez en Juglares. Soy David Kohler y nos estamos viendo el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de la 1. Chao. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.